siempre han sido parte de Pueblo de Paso. Sí, buenas. Mire, yo quería saber cuánto costaba un cuartito. Vea, son 50 pesos la noche. Pero, señora, ¿qué es esa cara? Vea, le voy a decir la verdad. Yo no ando papeles y este viaje ha sido demasiado largo. Pero una noticia viene a cambiar las cosas. Yo no sé si podemos seguir adelante. Por lo menos, no con esta. No, ni se le ocurre echar para atrás. Hay muchas cosas en juego, Rafael. Claro, si lo que quiere es más dinero. Pueblo de Paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Escúchela pronto en esta emisora. Son ríos de gente.